el cariño que prometiste que yo te di. Ay, me dijiste te amo y como una tonta te lo creí. Ay, tus promesas falsas me dieron alas y yo caí. Hoy me siento triste al darme cuenta que eras así. Todos tus encantos y hasta con llanto llegaste a mí. Tú, que me seduciste, siempre me diste perro infeliz. Tú, me manipulaste como quisiste y yo caí. Y aunque me gozaste, me disfrutaste, yo no.